Bueno, y antes de la música, el video se cortó de manera brusca, así que bueno, ese fue el adelanto y era supuestamente una trampita de la gente de la TV pública como para que se queden con ganas. Bueno, ustedes saben que se está realizando la selección, digamos, ¿sí? El concurso, y ya nos van a explicar bien de cómo se denomina. Se presentaron 67 candidatas y candidatos para la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes. Quedaron de esto 10 mujeres y 5 varones, pero vamos a charlar mejor con Juan Pablo Meaca, que es el defensor de niñas, niños y adolescentes de la provincia de La Pampa y además es jurado en esta selección. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lenny? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, contenta con estos avances, Juan. Vos sabés lo que venimos deseándolo. ¿Cuántos años ya? Y la verdad, ya con 13 años, por lo menos, de atraso. Pero bueno, claramente se tomó el año pasado la decisión en el Congreso de designarlo. En realidad, una decisión que está tomada por senadoras y diputadas. ¿Viste? Pues la Comisión Bicameral de Niñez del Congreso de la Nación, en realidad son 5 diputadas y 5 senadoras, entonces también una cuestión con una mirada de género, de la necesidad de avanzar y de una vez por todas hacer la designación. Entonces, bueno, nosotros estuvimos el otro día en la segunda parte, la primera parte... Sí, vamos a contar lo que es la primera audiencia, vamos a arrancar desde ahí porque por ahí nosotras estamos todos, vos y yo, charlamos y leemos, pero por ahí la audiencia no sabe cómo fue esta primera audiencia pública con la Comisión Bicameral, bueno. Y arrancamos desde ahí, ¿querés? Dale. Bueno, esto fue, digamos, lo primero fue la constitución de la Comisión Bicameral. Una comisión bicameral que tiene una característica que nosotros nos hemos enterado hace poco que va a ser extremadamente interesante, y es que no solamente ha sido constituida para la designación del defensor, sino que va a ser una comisión permanente, bicameral, es decir, va a haber 5 diputadas y 5 senadoras que la van a componer, y esta comisión se va a dedicar, por ejemplo, a actualizar toda la legislación de niñez y adolescencia. Hay en temas que es de extrema importancia, como lo que es abuso sexual infantil, cuestiones de género, bueno, ahora cuestiones de educación sexual integral, bueno, digamos, toda la temática de niñez, esta comisión va a quedar conformada en el Congreso de la Nación para empezar a actualizar la legislación, y además va a acompañar al defensor. ¿Y se va a renovar a medida que se vayan renovando las autoridades? Claro, a medida que se vayan renovando las autoridades en el Senado, con los nuevos diputados y nuevas senadoras, se va a ir renovando esta comisión, pero va a quedar en forma permanente. Excelente. Lo primero que hizo la comisión el año pasado fue habilitar la convocatoria, es decir, habilitar la inscripción para los postulantes a defensor nacional, con lo que se presentaron, como vos planteaste, 68 personas que hicieron en la primera parte del proceso, que es presentar el currículum, los antecedentes, etcétera. El defensor nacional, para explicarle a toda la gente, es un cargo de extrema importancia porque es la persona que va a estar encargada a nivel nacional, por ejemplo, de discutir todas las partidas de niñez. Hoy que nosotros estamos viendo que se está discutiendo en el presupuesto nacional el tema de la educación, exacto, es decir, y el tema de la salud, el tema de las partidas tanto de anticoncepción, educación sexual integral, las partidas alimentarias, bueno, todas esas partidas que se discuten en el Congreso de la Nación y que son parte del dinero que va a tener el Poder Ejecutivo, las provincias, los municipios, las ONG, bueno, todos los que trabajamos en niñez son después los recursos que tenemos el año que viene para ejecutar programas, para ejecutar actividades, para los sistemas de protección, etcétera. Bueno, el defensor va a ser el responsable en el momento que se ponga a la discusión esos programas de defender y de pedir por las partidas de niñez. Entonces, esa es la función. Primera parte de la convocatoria fue la inscripción, 68 participantes. De esos 68 participantes, el viernes pasado, que fue la segunda etapa y que era el examen escrito, se presentaron a rendir los 53. Ajá. 53 personas se presentaron a rendir la parte escrita. Tengo una pregunta antes que continúes. Los exámenes eran personales. Yo tenía entendido que se habían presentado organizaciones de la sociedad civil. Entonces, en ese caso, ¿qué rendía su presidenta o la persona que ellos designaban? ¿O no se presentaron? ¿Fueron solo personas, currículum personales? Sí, hay muchos postulantes que pertenecen a organizaciones sociales. Sí, sí. Pero en realidad se presentan a título personal. Está. Sí. Es decir, de varias ONG que trabajan en infancia, sea equipos técnicos, sea autoridades de esas ONG, sea personas que participan de la ONG, se han presentado a rendir, pero todo el que se presenta a rendir, al margen que en su antecedente figura la pertinencia a una ONG y que le da puntaje por, bueno, por el trabajo comunitario y toda esta cuestión, todos se presentan en calidad personal. O sea que va a ser un defensor o defensora personal y no a una ONG como en algún momento se habló. Exactamente. El defensor va a ser X persona personal, que puede ser que esa persona... Sí, más allá de que integre o no una ONG o trabaje. ¿No? Puede integrar, claro, puede ser a su vez, posiblemente, porque también se discutió y se puso en debate el tema, posiblemente tenga después una dificultad en cuanto a la necesidad de pedir licencia o no poder presidir la ONG en virtud de las funciones que tiene como defensor y la imposibilidad de cumplir otra tarea. Pero hay muchos de los postulantes que están y que se han presentado, y sobre todo los que han pasado la primera etapa, que pertenecen a organizaciones no gubernamentales que trabajan en NIA. Perfecto. Entonces, bueno, pasó la convocatoria, el examen escrito. El examen escrito fue un examen codificado, quiere decir que todas las personas que se presentaron a rendir, en el momento de ingreso, se les da un código alfanumérico, uh-huh. y ellos, en virtud a ese código alfanumérico, que son tres calcomanías que te dan con ese código, vos, una vez que terminás el examen, le pegás ese código al examen. Uh-huh. Eso implicó que los que éramos jurados, que corregimos una vez que terminaron los exámenes, en realidad no sabíamos hasta el momento que se planteó cuáles eran los que habían aprobado, no sabíamos en realidad qué examen estábamos corrigiendo. ¿Quiénes integran el jurado y cómo se hizo esa selección? Porque ustedes lo integran las defensoras y defensores del país. Mira, lo que hicieron en realidad es esto. En realidad el examen, al momento de la corrección, participaban los 10 miembros de la bicameral, es decir, las 5 diputadas, las 5 senadoras, más asesores que tiene la bicameral, es decir, asesores que son de los diputados y los senadores, más los 5 defensores provinciales, más vino de veeduría el Instituto Interamericano de Niñez, de Naciones Unidas, también estuvo como veedor, más las universidades. Es decir, todos esos mandaron, más el Ministerio de Justicia de la Nación, nos faltaba también. Todos esos organismos mandaron personas que nos dividimos de 3, es decir, había 4 jurados de 3 y que nos abocamos a la corrección de los exámenes. Uh-huh. En realidad, lo que en todo momento se trató y que tiene por el proceso es darle extrema transparencia. Es decir, la necesidad de que sea un concurso que quede muy claro las pautas. El examen en realidad era un examen bastante exigente. Después, cuando hablemos de los que pasaron, en cantidad del número de los que rindieron y los que pasaron, uno no puede observar eso. Pero bueno, necesariamente el cargo que se está concursando, la importancia que va a tener, las funciones que va a tener, la responsabilidad que va a tener, implica una independencia absoluta de cualquier tipo de poder político. Entonces, en virtud de eso, se busca una extrema transparencia en el control. Todo el sistema de control del examen, el tema de proteger la identidad de los concursantes para no saber a la hora de corregir quiénes son. Sí, eso es fantástico. Además que, bueno, corresponde que sea así, como se realizó en la provincia de La Pampa, como para que de una vez por todas, Juan Pablo, empecemos a hacer cosas respetuosas y respetables en función de la infancia y la adolescencia, porque ya bastantes papelones hemos venido haciendo a lo largo de la historia. Sí, yo creo que el sistema estuvo pensado para eso. Creo que le da a todos, viste, yo en el momento que vi el examen, era un examen preparado para gente que claramente tiene que saber mucho de niñez, claro. No solamente de lo teórico, sino de lo práctico, de lo que está pasando. Muchas preguntas estaban relacionadas a pobreza, a los porcentajes de pobreza. Había preguntas técnicas en cuanto a las medidas excepcionales y cuando un chico es retirado de un domicilio. Había preguntas prácticas en cuanto a casos de trata de personas. Sí, había mucho, sí, era mucho el temario, implicaba saber mucho de niñez, y claramente había que hacer esa primera selección para uno ya tener determinado que, bueno, que los 15 personas, como vos planteaste recién, que han sido las que han aprobado el examen. Entre varones y mujeres, después yo le quiero contar a la audiencia que en la página radiocarmes.com van a tener los datos de cada una, y sus antecedentes profesionales como para que ya puedan están los antecedentes, claro. Sí, están, también es importante, es que sepan. Sí, ahí tenemos amigas, está Nora Schulman, María Elena Nadeo, bueno, también está María José Lubertino, hay un montón de gente que, bueno, después lo van a poder leer porque, claro, Juan Pablo, vos no vas a tener tiempo de contarnos el CV de cada uno, pero bueno, en la página de Radio Carmes lo van a poder tener. Bueno, esa es la bicameral, una vez que pasaron 15 personas, publicó los currículum, los antecedentes de esas 15 personas para que todo el público pueda acceder. Sí. Y también le da una cuestión de transparencia y de saber tal cual quiénes son, los que están rindiendo, bueno, dónde han estado trabajando, dónde han estado participando. Muchos, como yo te dije, son de ONG. Entonces, creo que eso también, de que hayan llegado tantas personas de organismos no gubernamentales, sí, implica ver la participación que tienen las ONG hoy en día en la protección de la infancia. Mucho claro. Cuando uno ve la gente que ha podido lograr el 60% de las preguntas correctamente, o responderlas correctamente, y ve de los antecedentes que son personas que vienen de ONG o que vienen de organizaciones barriales que vienen peleando hace muchos años por la infancia, se da cuenta también la capacitación que han tenido todos estos operadores, voluntarios, activistas sociales, sí, que por suerte han logrado presentarse y ganar. Claro, por suerte se hace de esta manera y no como sucedió, y ya lo hemos charlado, en algunas provincias donde la designación es política y no está bueno eso. Entonces, todo este proceso, yo la verdad que estoy más que feliz, porque en los últimos 10 años el temor era ese, que se hiciera a dedo políticamente y siguiéramos retrocediendo tanto como lo hemos hecho en los últimos años antes de estas decisiones en cuestión de niñez y adolescencia, ¿no? Sí, yo creo que, viste, comparto con vos que sí, es uno de los grandes avances. Uno piensa o milita porque todos los espacios de niñez y género tengan una mirada mucho más territorial, de ONG, barrial, y se desprenda más de política de Estado y no de por ahí de política partidaria. Tal cual. Entonces, tener a gente que sí, que está especializada, que se dedica en la temática, todo, al margen después de las vicisitudes políticas que pueden tener un Estado. La verdad, la gente que ha quedado, uno después que yo un poco, porque en realidad en el momento que corregíamos los exámenes no sabíamos de quién eran los exámenes, sí, pero una vez que develaron quiénes son los cada uno de los candidatos que ha pasado la instancia, y la verdad son personas que están extremadamente comprometidas y capacitadas. Y bueno, entre esos 15, ahora sigue la tercera etapa, que la tercera etapa es el concurso es muy parecido al de La Pampa, casi es una copia igual. Entonces, ahora la tercera etapa, que también estaba en la provincia de La Pampa, es la presentación de un plan de trabajo, que es cómo ellos se imaginan o cómo tienen pensado organizar el organismo, porque hay que tener en claro que el que asuma tiene que crear, como lo mismo que pasó con la provincia de La Pampa, un organismo de cero. Claro. Es decir, en este momento no hay nada, y ellos tienen que pensar no solamente en provincia de Buenos Aires, sino tienen que ver cómo van a implementar toda esta política en todos los distritos provinciales. Claro, entonces, porque ellos también son federales, además, entonces es otra historia, es un poco más amplio que el de La Pampa. Sí, y además ellos han incorporado algo que es muy interesante, es que acá en la provincia de La Pampa el plan de trabajo era corregido, se presentaba y te lo corregían y te ponían un puntaje por el plan de trabajo. Sí. A nivel nacional, el plan de trabajo hay que defenderlo delante de los 5 diputados y las 5 senadoras. Ah, muy y esto bien. Es interesante porque, bueno, cada senadora, hay muchas que son de provincia, bueno, está la presidenta, que es la senadora de la provincia de La Pampa, que es Norma Durango. Uh-huh. Entonces, cada una va a plantear política pública o cómo se va a organizar la defensoría en cuanto a su distrito. Y la verdad, eso va a ser interesante porque, bueno, al defensor o los candidatos, estos 15 candidatos, les va a implicar pensar la defensoría para la realidad de provincia de Buenos Aires, para la realidad de Chaco, para la realidad de Jujuy, para la realidad de Tierra del Fuego y también para la realidad de Capital Federal. Sí. Es decir, va a tener que hacer un plan de trabajo donde tenga una mirada y tenga una planificación de, de cómo va a estar y cómo va a intervenir en todos los distritos. Eso es maravilloso. La verdad que me encanta cómo está implementado. Bueno, creo que en unos días más vamos a estar hablando con Norma Durango y bueno, nos va a comentar más detalles sobre esto y cuál fue el equipo que generó. Ya sabemos que fue otra vez pionera la provincia de La Pampa en esto y que se hizo más o menos el mismo trabajo que aquí. Pero bueno, y esa va a ser la única selección que va a haber. ¿Ustedes no van a participar en revisar los proyectos que presenten? Sí, yo creo que no, digamos, las próximas etapas nos van a volver a invitar a los defensores. La verdad es una experiencia súper enriquecedora. Me imagino. Es decir, a mí en lo particular me tocó corregir con Gladys González, que es la senadora por Provincia de Buenos Aires, y también colaboró con nosotros un asesor en representación de la Cámara de Diputados. Y bueno, la experiencia es súper enriquecedora porque también te permite a la hora de corrección y a la hora de evaluar miradas de distintas provincias, miradas de distintas miradas territoriales o tipos de intervenciones. Entonces, la verdad es muy interesante. Creo yo que también va a ser un antes y después a los tanto los diputados como los senadores, como todo lo que se ha organizado, empleados de la Cámara, asesores. La verdad fue todo un sistema que a ellos, un sistema que por primera vez se hace en el Congreso de la Nación, un sistema de selección así, claro, tan riguroso, y que a ellos, la verdad, también a los senadores y diputados, como que les ha abierto la mirada sobre la posibilidad que tienen de cuando se hay figuras así, de armar estos sistemas de selección que generan, por lo menos en la sociedad, en las organizaciones, en las universidades, en todos los que se presentan, una mirada de que la selección es transparente. No, sí, eso es lo maravilloso y lo que hemos estado celebrando desde todos los espacios que venimos trabajando en el tema, porque nunca se había dado así. No sé si lo dijiste antes y se me pasó, o que el proceso, el tiempo en que va a estar en funciones esta defensora o defensor. El tiempo del defensor son 5 años, una vez que es seleccionado. Lo mismo que aquí en La Pampa. Lo mismo que en La Pampa, una cuestión extremadamente positiva, de que sea por un periodo, no que sean figuras eternas, sino que sea por un periodo determinado, haya que volver a concursar, habilita el recambio, habilita oxigenar también los organismos, habilita la posibilidad de renovación. La verdad, la figura del defensor del derecho del niño, como figura que también puede ser imitada para otras figuras de control, otros organismos, todo, la verdad, tiene muchas características, también es porque es la última figura, la más moderna que ha legislado como organismo de control. La verdad, tiene estas características que, desde mi punto de vista, le dan el tema de la imparcialidad, el tema de la renovación, el tema de la actualización. Es decir, la necesidad de estar actualizándote constantemente, en virtud de que a los 5 años se vuelve a concursar el cargo. Y a vos aquí en la provincia de La Pampa, o a nosotras y nosotros en la provincia de La Pampa, ¿cuánto tiempo nos queda para la renovación? Nosotros, el concurso en la provincia de La Pampa, nosotros estamos calculando que va a ser entre septiembre y octubre del año que viene. Uh-huh. Es una facultad, lo mismo que Nación, el año que viene para la inclusión mitad de año. Se va a armar la comisión, que se arma en la Cámara de Diputados, y ya esa comisión después es la encargada de llevar adelante todo el tema de selección, concurso, antecedentes. Uh-huh. Nosotros acá ya en la provincia de La Pampa lo que tenemos es que ya el sistema medianamente ya está todo armado, ya está bastante aceitado, digamos. Claro, ya como se hizo una vez, ya en realidad lo que hay que hacer nomás es el mismo mecanismo, con algunas modificaciones que la Cámara puede plantear en cuanto a convocatoria y todo, pero ya medianamente el mecanismo está y también está que armado. Hay cuestiones que hay que pueden ir mejorando, pero lo cierto es que esto estuvo hecho muy muy muy bien y muy cuidado, muy estudiado. Y contale a la audiencia, ¿existe la posibilidad o tenés intenciones de reelección o de volver a presentarte, o esto no está dentro de los de...? No, en realidad también es una cuestión que todavía no lo he pensado. Es un espacio que te implica, la verdad, estar desde lo personal, lo profesional, todo abocado 100%, Entonces, en realidad es una cuestión que el año que viene la tengo que pensar muy bien. Sí, es verdad, Juan ahora... Pablo, nosotras tenemos que decir que a la hora que te llamemos, el día que llamemos, siempre estás dándonos una respuesta y ayudándonos. Hemos salido a buscar mujeres solas en situación de calle a la madrugada, y estas cuestiones es bueno que digamos que siempre estuviste al lado nuestro, y esto es muy importante. Ojalá en la próxima selección nos toque una compañera o compañero con las mismas ganas y compromiso, porque realmente eso sea así, de verdad te ha agradecido, y en realidad esa es la función. Por eso nosotros, cuando vos me preguntabas los que se han presentado de ONG, yo cuando a muchos que los conozco y estuvimos hablando un poco, a todos les transmití que bueno, que la figura y la función implica una vocación exclusiva. Sí, una entrega. Entonces, total es esto. Uno tiene que dejar proyectos de organizaciones sociales, proyectos de estudio, casi todo, porque la figura implica estar por lo menos por los 5 años ocupado exclusivamente en eso, sobre todo en este momento con la problemática social y de niñez que hay, es muy difícil tener tiempo para otras cuestiones. Entonces, nosotros ahí cuando medio que estuvimos charlando un poco con todos, el que salga ganador claramente va a tener que suspender la vida por un tiempo. Sí, suspender por un tiempo muchas de las cuestiones personales, porque la figura lo va a implicar, sobre todo porque va a tener que armar una defensoría que tiene que tener presencia en 24 distritos, que implica mucho viaje, mucho contacto, mucho trabajo territorial. Entonces, y en ese en esta en el Nación, más allá del equipo de trabajo, ¿está previsto, como aquí en La Pampa, el adjunto o la adjunta? Ellos tienen previsto 2 adjuntos, que es lo que dice la ley, que la verdad son extremadamente necesarios, porque nosotros en su momento, cuando estuvimos hablando ahí en la bicameral, y una vez que esté seleccionado se lo vamos a plantear, la necesidad de zonificar el país. Claro. Entonces, digamos, nosotros la idea nuestra siempre fue transmitirle a él de tener uno de los defensores adjuntos que atienda el norte del país, uno otro del sur, y el defensor se encargue del centro. Y articulando permanentemente. Entonces, para esto no sería factible obtener o sacar, seleccionar el adjunto o adjunta de esta lista de 15, sino que habría que hacer una nueva selección con la gente de esos sectores, ¿o cómo crees que lo harían? Mira, nosotros en realidad, yo personalmente, cuando fui elegido defensor de La Pampa, el adjunto, y armé un concurso, entrevisté mucha gente y lo elegí así. Sí. A nivel nacional, en realidad, las facultades, las leyes, tanto la provincia de La Pampa como la nacional, facultan al defensor a designar 2 defensores. Ah, claro. Los puede proponer directamente. Va a tener que, bueno, van a ser piezas fundamentales para él, por esto que yo te planteo, que el territorio del país es inmenso. Y bueno, las problemáticas superan a todos. Entonces la idea, viste, también es que él designe, digamos, lo que haríamos nosotros es designar 2 personas muy potentes que lo colaboren con él en zonificar el país y repartirse las provincias para empezar a trabajar. Sobre todo, lo primero que hay que trabajar es en crear las defensorías provinciales y después en elegir en situaciones de vulneración y empezar a recorrer el país con esas situaciones para, sobre todo, ir teniendo una misma mirada nacional. Por ejemplo, digamos, embarazo adolescente, claro. Para tirarte un tema. Sí, tirar uno de esos que nada más. Para tirarte uno que le va a implicar casi 5 años de trabajo, porque claramente las políticas de anticoncepción en cuanto a adolescentes y el acceso a esas políticas no es lo mismo lo que está pasando en Salta, en Tierra del Fuego, en Ciudad de Buenos Aires, o en La Rioja. Y no es lo mismo lo que está pasando ahora en cuanto a la respuesta del Estado y la salud pública que lo que pasaba hace 3-4 años atrás, y esto también hay que decirlo, porque hoy tenemos una falta de anticoncepción y de métodos anticonceptivos y profilácticos que es tremenda y que se está denunciando en todas las provincias, y esto es también algunas cuestiones con las que tienen que lidiar ustedes que deberían estar resueltas y no ser un problema. Claro, bueno, esa es una de las cuestiones que va a tener que asumir. Y le va a implicar muchísimo trabajo, porque hay 2 cuestiones, nosotros lo hemos hablado con vos, pero bueno, ya lo volvemos a hablar para el público, sí. Y hay 2 cuestiones ahí cruzadas. Una cuestión es lo presupuestario y el el método anticonceptivo y decir, bueno, tenerlo en el lugar que tiene que estar. Y segunda cuestión, que es algo que se está viendo hoy, es el rechazo de ciertos sectores a que adolescentes y los niños accedan a la información y accedan a los métodos. Tal cual. Entonces, bueno, esto, gracias a Dios, este año en el Congreso se pudo discutir el tema y por lo menos saber que hay sectores que, bueno, que al oponerse tampoco plantean una solución. Nada, no, porque se oponen a todo, pero en realidad son los antiderechos y están bien nombrados así. Juan, nada, se me acaba el tiempo y para mí es un placer. Ya vamos a seguir hablando porque siempre estamos hablando, siempre es un placer charlar con vos. Nada, agradecerte, caminar juntos y enviarte un abrazo enorme. Y nada, siempre gracias, compañero, muchísimas gracias. Bueno, igualmente un beso grande, Leni, siempre a disposición, todo lo que para charlar, para promocionar un poco los derechos, siempre a disposición tuya. Nos vemos. Chao.